¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos. Bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más desde los estudios de Radio Indes, aquí en la UCA. Bueno, pues la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes os trae un programa nuevo, nuestro programa ya 27 de esta temporada 26, y que tenemos hoy un tema súper interesante y siempre nos gusta muchísimo. Pero primero voy a saludar a Javier Parra, que se incorpora después de algunos programas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Aunque somos como el Guadiana, aparecemos y desaparecemos. Pero bueno, volvemos siempre. Hoy te tocaba estar aquí, en el estudio. Sí, pero las lluvias me lo han impedido. Hay barricadas en las carreteras. Sí. Bueno, pues bienvenido. Y si da tiempo también tendremos, por supuesto, sección. Pero hoy además... vamos a tener un tema súper interesante y nos trae un invitado muy especial. Así que, Tino Javier, ¿con quién vienes hoy? Bueno, ¿con quién viene o de dónde viene? Porque estáis a una distancia considerable. Bueno, estamos cada uno en la otra punta, ¿vale? Porque el invitado de hoy está en Figueres, ¿no? Y yo estoy hoy en Cádiz. En fin, podríamos estar más lejos, porque a sitios más lejos hemos ido, Juan Carlos. Pero bueno, trato de presentar a Juan Carlos es difícil porque yo siempre hemos dicho que es uno de los mejores astrofotógrafos de este planeta y eso no hay ninguna duda porque hay un currículum que la avala y yo creo que ya es bastante conocido. Con Juan Carlos además yo tengo una experiencia personal muy curiosa porque yo coincidí con él en el año, fue en el 84, Juan Carlos, 85, ¿no? 85. 85 en Sevilla, en primero de física, ¿vale? Entonces estaba yo hablando de una época pretérita donde no había móviles, ¿vale? Y luego, además, yo contacté con él porque yo creo que él estaba en otra clase y es que él había creado ya una asociación de astronomía, ¿no? O estaba en una asociación de astronomía. Entonces, claro, yo también era un friki, lo busqué, coincidí con él, hicimos algunas cosillas por ahí, nos fuimos alguna vez por ahí por la Sierra de Sevilla, él ya manejaba la cámara como el que maneja... en fin, un chupachú, maravillosamente. Y ya nos perdimos el contacto, pero claro, ya digo, no había móviles. Yo ya luego me fui a Canarias, ya perdí el contacto. Y como al cabo de 20 años, un día, Miquel Serra, con el que yo llevo colaborando muchos años, pues me hablaba, me dice, he conocido un astrofotógrafo buenísimo, quiero. Nosotros teníamos un proyecto que era Chelio Expediciones Científicas, donde íbamos por el mundo viendo espectáculos celestes. Dice, he conocido un astrofotógrafo que quiero que venga con nosotros, quiero que nos acompañe, quiero que tal... Y de buena primera, un día me lo encuentro y dice, coño, si es Juan Carlos Casado, me cago en la mano, si lo hubiese sabido antes. Y nos volvimos a encontrar 20 años después, ¿no? A partir de ahí ya seguí muy bien su trayectoria. Y bueno, yo creo que la mejor presentación, para no enrollarme mucho, de Juan Carlos, es que yo creo que es una de las personas que tiene más apos del planeta, ¿no? ¿Cuántos tienes ya, Juan Carlos? Bueno, de momento tengo 61 apos. Joder. Ya nos ha pisado para que no lo sepa. Pero la imaginación no, parece, del día, de NASA. Dicho así, parece una cosa fácil, ¿no? Pero es bastante difícil de conseguir, ¿eh? Así, tanto además, como satélites tienen algunos planetas, una curiosidad, ¿no? Que tengo 2 días consecutivos de APOD, que eso tiene poquísima gente. O sea, por ejemplo, un día 10 y el día 11, las 2 APODs mías. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor presentación. A partir de ahora, yo creo que lo mejor es que hable él ya y nos quedemos callados el resto. Claro que sí. Bueno, pues bienvenido, Juan Carlos Casado. Gracias. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, la primera vez que conectamos con Figueras, hemos conectado con muchas partes, bueno, no solo de Andalucía, también de tu zona y en Figueras quizá nunca hayamos estado. Y bienvenido y, por supuesto, voy a presentar al resto de los compañeros para que los vayas conociendo, pero te vamos a bombardear de preguntas porque en nuestra agrupación es una agrupación bueno, con mucha afición a la astrofotografía. Muchos de ellos principiantes, pero también tenemos una cultura de cursos de astrofotografía y de hacer, bueno, bastante buenas fotografías publicadas también en revistas, la revista Astronomía, o hacemos nuestro calendario. Así que, Juan Carlos, ahora mismo estoy contigo, te voy a presentar a los compañeros que están hoy conmigo en el estudio, que una es una de nuestras astrofotógrafas favoritas. Digamos que tú puedes ser, dentro del mundo de la astrofotografía, Júpiter, Saturno, ¿no?, por el número de satélites, pero Marichu también tiene unos pocos de Apo, no sé a qué planeta te podemos asemejar. No, yo solo tengo 7. Bueno, pues entonces, es difícil. Si lo comparamos con quien tenemos delante, pues la verdad es que soy una hormiguilla, ¿no? Pero bueno, estoy muy orgullosa de ellos, ¿no? Porque es un sueño a un astrofotógrafo aficionado conseguir uno solo, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues quieras que no. Orgullosa. Muy bien, bueno, pues tendremos a Príncipe, ya la tienes aquí, supongo que la conoces de alguna actividad o aunque no personalmente, pero será una de las que guíe nuestras preguntas. Tenemos a nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Hola, Marito, que también se incorpora. Y al otro lado de cristal, hoy controlando sonido, mesa y todo, Joaquín Barroso. Muchas gracias, Joaquín. Buenas. Bueno, pues un saludo desde Jerez de la Frontera, este que os habla Agustín Almoril. Vamos a empezar el programa primero con la entrevista. Bueno, también está en los extrarradios de Jerez José Luis Serpí, que también es un súper aficionado a la astrofotografía y uno de nuestros primeros astrofotógrafos. Hola, José Luis, que ya casi te salto, que no te veo. Tienes el micro. Está silenciado. Sí, un placer estar aquí con vosotros, sobre todo por poderle preguntar y escuchar a Juan Carlos Casado, un referente de nuestra afición. A nivel nacional, por lo menos, incluso internacional. Yo no tengo ningún apodo, ¿eh? Publicación en la revista Astronomía, pero apodo todavía no tengo ninguno. Pero vamos, estamos en ello. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, como digo, con Juan Carlos Casado y después, dependiendo del tiempo que dispongamos, aprovechando que está Javier, pues tendremos una ventana al universo. Pero también tenemos hoy a Heike May, que está aquí, se ha conectado. Lana. Bienvenida, Heike, también pues fuera de nuestros estudios. Pero bueno, nos vas a contar por lo menos alguna novedad sobre contaminación lumínica, turismo y la nueva ley en la Junta de Andalucía. Luego al final hablaremos de ella, ¿no, Heike? Correcto, traigo noticias y tengo que animar el personal para que tomemos cartas en el asunto. Importante. Bueno, gracias. Bueno, nada, pues ahora hablaremos contigo. Bueno, pues vamos a empezar con Juan Carlos. Sabes que este programa, aunque es un programa de radio, puedes compartir si quieres, porque también emitimos por YouTube y por nuestro canal de Twitch en directo. Y por lo tanto, pues puedes compartir pues imágenes o esa fantástica fotografía, incluso esos apos o lo que tú quieras, mientras charlamos. Pero la primera pregunta ya me la ha pisado Javier, así que paso el turno a Marichu. La primera pregunta era lo de los apos, aunque todavía podemos insistir un poco más en lo de los apos. ¿Cómo que 61 apos? Eso es todo el día haciendo fotos, todo el día... La mayor, claro, yo creo que, Agustín, la primera pregunta es ¿cómo se consiguen 61 apos en una vida? ¿No? Bueno, además dos seguidos. Yo te preguntaría, ¿tú te consideras un astrofotógrafo amateur o profesional? ¿Dónde está ahí el límite tuyo? Hombre, con 61 apos... ¿Pero se vive de la astrofotografía o no se vive? Es que es... No sé, no me gusta etiquetar de esa manera amateur, profesional, porque parece que uno estás ensalzando, el otro estás como quitándole importancia. En fin, yo me considero astrofotógrafo así casi y ya está. Después, cada uno que me ponga el apellido que quiera. Pero sí es verdad que, en cierta manera, sí que he profesionalizado, digamos, lo que en principio fue una afición, porque sí he hecho pues, trabajos remunerados, si eso se puede decir que es profesional, pues desde ese punto de vista sí, ¿no? Pero eso no quita el mérito para otras personas que lo hacen con muchísima ilusión, lo hacen muy bien, y el nivel, digamos, técnico, el nivel de resultados, pues está a la altura de los mejores, ¿no? Bueno, se puede. No, la pregunta era: a partir de una afición. A partir de una afición, el esfuerzo, la superación de todos los problemas, puede llegar a poder vivir de ello. Esa es la pregunta, ¿no? Porque hay gente que dice, yo me gustaría vivir de esto y dedicarme solo a esto, pero ¿tú lo ves eso factible? En España lo veo casi imposible. Si estuviéramos en otro país, vamos a poner, y en otras circunstancias, ¿no? Un país europeo, desarrollado, Estados Unidos, sí que hay gente que se dedica profesionalmente a eso y vive de eso, ¿no? Pero aquí es muy difícil. Digamos que puede complementar, pues, económicamente, pues, tu vida, pero, bueno, vivir de esto realmente es muy difícil, a no ser que estés dedicado plenamente a una actividad muy específica, porque tendría que ser algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Entonces, yo diría que no, o sea, para responder con una palabra. Ya, la imaginábamos. ¿Y cómo llegaste a ese nivel de decir, cómo empezó tu vida en la astrofotografía, de un niño con una ilusión a conseguir 61 fotos? Bueno, hay que decir que Juan Carlos está considerado uno de los 5 o no sé de cuántos profesionales mejores fotógrafos del mundo, ¿no? De astrofotógrafos, ¿no? La NASA te tiene un pedestal. Naturalmente que con 61 es para estarlo, ¿no? Pero sí. Bueno. Bueno, primero quiero decir es que eso no se trata de una especie de competición deportiva. No hay una especie de olimpiadas de la POD, ¿no? O sea, a ver quién consigue más. Ni yo me lo tomo así, o sea, me lo tomo siempre como un reto personal en cuanto a conseguir una imagen diferente, que explique algo, que emocione, que instruya, un poco eso, ¿no? Yo buscándolo siempre, y de hecho, como veréis, la mayoría de las apps no están conseguidas con grandes medios instrumentales, o sea, muchísimas de ellas son simplemente con una cámara, un trípode y cosas sencillas, ¿eh? O sea, cuando se pueden lograr resultados asombrosos, ¿no? Ya hay Apple incluso que se han conseguido con móviles, ¿eh? Fotografías sí, con móviles, que he visto yo unas cuantas. Sí. Incluso hay Apple que se han conseguido sin nada, o sea, con una cámara oscura, ¿no? También. Un agujerito y ya está. Pero lo que quiero decir es que, bueno, yo empecé, de hecho, desde el punto de vista de algo que me deslumbró. Cuando tenía unos 11 o 12 años, yo vivía en San Sebastián, en esa época, en el País Vasco, y mi madrina era francesa. Entonces, era una persona muy culta. Íbamos todos los fines de semana a pasar el domingo, la mañana del domingo con ella, y tenía una biblioteca, una habitación, que era toda una biblioteca. Entonces, yo entraba ahí a curiosear, porque me gustaban mucho los libros, todo eso me impresionaba. Y tenía un apartado, curiosamente, de libros de astronomía. Entonces cogí uno y en vez de hablar del espacio, de las distancias, del tiempo, expresado en palabras o en potencias de 10, lo ponían con todos los ceros. Entonces eso me quedó impresionado. Claro, para un niño fue muy impactante ver que, claro, la estrella más cercana está a 10 billones con B de Barcelona de kilómetros. Cuando te lo ponían con los 12 ceros, o los 13 ceros, pues bueno, era espectacular, ¿no? Y ya empecé a leer ese libro y me empecé a interesar por el tema. Y en ese libro había una serie de fotografías hechas por grandes telescopios, donde serían pues galaxias, sobre todo objetos lejanos, y me preguntaba cómo se podían conseguir esas fotografías. O sea, no era simplemente algo, una curiosidad, una inquietud intelectual, sino que yo instrumentalmente me preguntaba cómo podía lograr hacer algo como eso, ¿no? Y ahí empezó el gusanillo. Porque tú eres físico, que estuviste estudiando física con Javier. Estuve estudiando física, sí. Sí, okay. soy como una estrella frustrada, pues soy como Júpiter, pues soy pues también un físico frustrado, ¿no? Sí. Júpiter es una estrella. Muy bien. Y además viajas por todo el mundo para conseguir imágenes tan maravillosas que consigues, ¿no? Pero yo no creo que haya habido rincón que tú no has pisado, Juan Carlos, de lugares oscuros, además. Porque además he tenido el privilegio también de estar encima de la Antártida. Cuéntalo. Sí, sí. Bueno, hay muchos sitios. Bueno, otra afición o otra inquietud que tenía también infantil era los viajes, ¿no? Y eso era debido a que, bueno, cuando yo estudiaba en los Marinistas de San Sebastián, que está situado en un alto, la Costa de la Peta, para los que conozcan toda la zona de allí, y un curso entero, pues me tocó un aula con las ventanas orientadas hacia la Bahía de la Concha, con lo cual veía todo el horizonte marino. Y para aquella época me gustaba mucho leer, pues, viajes de aventuras, la Odisea, todo esto, y de clásicos también. Y claro, me quedaba mirando, pues, a la línea del horizonte lejana y pensando qué es lo que había de allá, hacer esos viajes, otras culturas y tal. Entonces, a veces me preguntaba el profesor cosas y no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Me decía, este tío no se entera de nada o es tonto o algo así, ¿no? Y realmente es que yo estaba en otra onda totalmente, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo increíble o lo maravilloso fue conseguir unir estas dos grandes pasiones, que por un lado era la astronomía, que luego se convirtió en astrofotografía, y estos viajes, ¿no? Y cuanto más lejano es mejor. O sea, cuanto más exótico, mejor. Entonces, como dice Javier, el más lejano hasta ahora, pues fue un eclipse total de sol sobre la Antártida. Un viaje que en su momento fue la primera vez que un avión, un reactor tan grande, que era un Airbus 340-300, sobrevolaba la Antártida. Con lo cual podía pasar de todo, claro, hasta que el avión se cayera y que ahí... Porque esta es una... Hay que decir también, cuando son vuelos tan especiales, hay una distancia de seguridad, con lo cual sí... El avión tiene un accidente, ya no tienes un rescate inmediato. Entonces, si pasa algo, pues adiós. Aventura total. Y te iba a preguntar, bueno, has viajado efectivamente por todo el mundo, pero la foto que haces, vas buscando cualquier objeto. Aquí los compañeros, Marichu, José Luis, son más de cielo profundo, quizás tiran también a planetaria. Bueno, Marichu le tira todo. Pero yo, por ejemplo, no me he atrevido todavía ni sigo con fotografías tan complicadas. Y bueno, yo una foto de paisaje nocturno o, bueno, fotografiar los astros, conjunciones, eso sí. ¿Tú crees que con una foto de esta yo puedo presentarme a un APO? Primero tengo que conseguir calidad, pero suponiendo, ¿tú has conseguido APOs en cualquier tipo de especialidad, digamos, dentro de la fotografía astronómica? Podemos catalogarla en objetos de cielo profundo, planetaria... Paisaje nocturno. Paisaje nocturno. Sí. Bueno, sí, son los tres grandes grupos que hay, ¿no? O sea, los paisajes nocturnos, el cielo profundo y planetaria. ¿Cuál te gusta más? Sobre todo planetaria porque, claro, de paisaje sobre todo por eso, porque unía mis dos grandes pasiones que eran los viajes, los nuevos escenarios y los fenómenos, ¿no? Y sobre todo grandes fenómenos que no hace falta material instrumental especializado, porque un eclipse también, pues, aunque sea muy localizado en un astro, que puede ser solo la luna, pero luego tiene consecuencias o efectos también sobre todo el entorno, ¿no? Una lluvia de estrellas fugaces, pues también, bueno, con grandes fenómenos, un cielo, por ejemplo, con la Vía Láctea, ¿no? Por ejemplo, países maravillosos que he estado en Namibia varias veces, en entornos increíbles, los cielos tan oscuros que incluso se podía haber proyectado la sombra que produce la Vía Láctea, ¿no? Entonces, ya había visto esas fotografías de niño de objetos de cielo profundo, pero había visto dibujos grabados de antiguos del siglo XIX y principios del XX sobre representaciones de escenas celestes, eclipses, y yo decía, joder, qué bonito es todo esto, y además qué visual, qué educativo, qué instructivo, me gustaría hacer fotografías de esto, ¿no? Y conseguirlos. Y veía que era una especialidad, cuando yo empecé todavía estaba con la fotografía analógica, se trabajaba con película, no había nadie, prácticamente nadie que hiciera eso, no había nadie en el mundo, solo había un Wally Pachorca, que estaba en Estados Unidos y algún otro por ahí, y empecé a hacer este tipo de fotografías, ¿no? Que además, la gran ventaja que tiene, ya digo, el instrumental que necesitas es muy sencillo, muy compacto, con lo cual te lo puedes llevar a cualquier sitio, ¿no? Muy bien. Y además, en el paisaje nocturno normalmente engloba la tierra y el cielo en la misma fotografía, lo cual te da una dimensionalidad diferente a hacer una foto de un objeto de cielo profundo que solamente ves el objeto así y no tienes la comparativa con objeto terrestre, ¿no? Entonces, para mí es increíble ver una fotografía tuya en la que aparezcan esos dos elementos, tierra y cielo, y toda su esplendosidad, ¿no? Es que es mucho más inspirador y al mismo tiempo yo creo que enseña o muestra mucho más, porque yo me acuerdo también, era un chavalillo, no tenía 18 años, a veces me entrevistaban y tal, y esas fotografías y tal, le enseñaba una fotografía de una nebulosa y decía, uy, pues no sé si es buena o mala, pero luego le enseñaba la fotografía de un paisaje y decía, uy, qué bonito y tal. Entonces, a la gente lo entiende porque lo está referenciando a algo que es conocido para ellos. Cuando enseñas una foto de una galaxia, dicen, ¡jo, qué bonito! Pero no sabéis si está lejos, si está cerca, si esta galaxia. En cambio, cuando ven un paisaje, ya queda enmarcado sobre algo que ya no es familiar a todos, ¿no? Entonces, parece que es sencillo, sencillo hacer, pero realmente la fotografía, tú lo sabrás muy bien, Marichu, la fotografía de paisajes nocturnos tiene también su técnica. Y hacer buenas imágenes no es tan fácil como parece, ¿no? Yo soy muy mala en paisaje nocturno. No digas eso porque he visto cosas maravillosas tuyas. O sea, que... Además te da una libertad, ¿no? De escoger el paisaje, porque el objeto que quieras hacer o que quieras vía lácteas o algún cúmulo de gran dimensión, pero después tienes la libertad de escoger el paisaje. Que eso no te lo da el cielo profundo. Tú el cielo profundo tienes que encajar el objeto que quieras y punto. Bueno, ¿no? Bueno, el objeto, cuando coges tierra y cielo, tienes que coger el objeto saliendo justo, ya, porque sí, si no sí, se sí. te escapa, es imposible, sí, ¿no? Sí, pero... Entonces no puedes elegir mucho. Tienes que elegir el sitio por donde sales, ¿no? No, pero es elegir, ¿no? El sitio. No, bueno, el sí, sitio pero es el... yo creo que lo que dice Lito es que puedes elegir el paisaje, el lugar. El objeto tiene un ángulo de visión. Y no, ah, bueno, más. Vale. El objeto, sí, no te puedes ir más a la derecha, más a la izquierda, pero en un paisaje puedes elegir un desierto, un océano, una montaña de hielo. Entonces, claro, puedes. No, creo, ¿no? Queda por ahí por donde. Sí, claro, Lito se refiere al encuadre. Claro. ¿Qué encuadre voy a hacerle a este objeto? Que tampoco es libertad absoluta, que tiene sus limitaciones, pero tiene cierta libertad. Si te bajan a tiene muchos más grados de libertad, sin duda. Sí, hay muchísima libertad y luego está la imaginación y la creatividad de cada uno. Claro. Juan Carlos, y a ver, desde tu punto de vista, como un gran astrofotógrafo, la fotografía digital... ¿Ha hecho que todo sea más sencillo o es más complicado porque hay mucha más competencia? Y no hablando desde el punto de vista de competitividad, sino porque ya hay muchas más fotografías. Antes, como tú bien has dicho, los fotógrafos con carrete de película pues eran muy poquito, en blanco y negro encima, ¿no? Pero hoy sí que fotografía hay mucha. Y si encima añadimos el tema de los telescopios, la fotografía astronómica de cielo profundo ha perdido mucho valor ya desde aquí, desde la Tierra, o por lo menos mucho mérito. Entonces... ¿Cómo queda el panorama para un astrofotógrafo en ese sentido? Para mí el paso al mundo digital ha sido maravilloso, porque yo antes había escenas y fotografías que solamente me las podía imaginar, porque tecnológicamente no era capaz de realizarlas. Entonces, entre otras cosas, la tecnología me ha permitido materializar todo eso que yo tenía en la cabeza, conseguir imágenes, no solamente una única imagen, sino, bueno, otras que son composiciones. Por ejemplo, tengo hechas los dos analemas, tanto el del Sol, que fue el primero de España, como el de la Luna, que es uno de la media docena que hay hechos en el mundo. Porque la Luna, aunque se puede hacer teóricamente, bueno, en un mes, lo que pasa es que tienes que tener todos los días despejado, ¿no? Entonces es más complicado a la hora de la verdad, ¿no? Sí es verdad que eso, digamos, ha popularizado muchísimo más, porque ahora... Cualquier persona, la tecnología digital lo que hace es que antes todo el mundo iba con mucho cuidado. El carretito de 24, de 36, no vaya a pasar que luego tal, esto es carísimo. Y ahora, bueno, una tarjeta tienes miles de fotos y todo el mundo dispara y hace... Pero yo creo que ha pasado en todo, Javier. No solo, en el mundo también de la fotografía en general es lo mismo. O sea, antes la gente hacía mucho menos fotografías y ahora se hacen muchas más fotografías. Pero yo creo que eso es bueno. Eso es bueno porque... digamos que abre horizontes y también te hace ser más creativo, también te hace esforzarte más. también en buscar nuevos caminos, en buscar nuevas maneras de encontrar estas imágenes diferentes. ¿Haces composiciones creativas, no realistas, no reales? Intento que no. O sea, todas las composiciones que hago, por ejemplo, lluvias de estrellas fugaces, movimientos del sol y la luna, siguen estrictamente todo, o sea, son composiciones reales, están luego integradas todas en una única imagen. O sea, sí, pero claro, lo que no hago, ni me gusta hacer, ni quiero hacer, son, pues, ahora hago una fotografía de paisaje durante el día con un objetivo y luego me voy a otro sitio y por la noche fotografío una exposición de 3 horas y lo pego ahí el cielo. Eso no. Eso, claro. Eso no. Poner fotos imposibles, que pueden ser posibles si te vas lejos o tal, pero poner la luna en un edificio cuando es imposible porque la luna no pasa nunca por ahí, ¿no? O sea, bueno, es que ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil hacer, además, Photoshop, incluso Photoshop, ¿no? Ya desde hace cosa de un año ha incluido herramientas de inteligencia artificial, con lo cual simplemente seleccionando una zona y escribiendo un texto, ya te crea imágenes, o sea que... Pero también hay herramientas forenses para detectar todos estos fraudes, ¿no? De hecho, ya ha habido casos, vamos, flagrantes, incluso en APOD, que han sido... Sí, en APOD también ha habido rechazos por... Ha habido rechazos por intentar colar fotografías como reales que eran fotomontajes, ¿no? Sí. Una cosa, ¿podríamos a la misma vez que te escuchamos ver alguna foto tuya de fondo? Sí, bueno, tengo preparada una presentación. Por eso, bueno, voy a ir pasando las fotos. Eso es, porque para la gente que nos puede ver a través, cuando lo subimos a YouTube, pues aparte de escucharte atentamente como estamos haciendo, si vamos viendo alguna foto, vemos de qué estamos hablando, de quién es Juan Carlos Casado realmente. A ver si lo ves, si puedes. Pues vamos allá. Muy bien, pues estupendo. La verdad es que... ¿Estáis viendo esto? Es maravilloso. Sí. Okay. Ahora mismo voy a poner superlunas, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Superlunas, sí. Por ejemplo, esta es una foto real. Sí. Podría ser una composición perfectamente, pero una foto real. Entonces, este es mi hijo mayor, mi hijo Joaquín. Ahí tenía 6 añitos. Y estaba como a unos 150 metros. Esto está hecho con un teleobjetivo 600. Entonces, situándolo... esto no es una foto que se dispara y sale así la primera, ¿eh? Aquí hay pues como unas 30, 40 fotos disparadas y una de estas pues salió bien, ¿no? Es para... ya tan pequeño y tomando medidas, ¿no? Tomando medidas a ver si es una superluna, ¿no? Realmente. Bueno, a los que nos excusan hay que contar un poco la foto. La foto es una superluna. Y bueno, pues su hijo está debajo de la luna. Y subido en una escalera alta, ¿no? Subido en una escalera en alto midiendo pues la luna, ¿no? Y bueno, es una foto espectacular. Lo grande que es la luna que ocupa, bueno, pues si vemos la cabeza del hijo, pues no sé si son varias, 20 sí, o más. Sí. Claro, aquí lo importante era tener ya preparada esta distancia. La distancia es clave. La distancia del niño a mi cámara era clave para que la relación de tamaños fuera lo que yo quería, ¿no? Sí, porque depende de dónde lo coloques, va creciendo, si lo vas por la cabeza del niño va creciendo con respecto a la luna, incluso podía ocurrir que tapara entera la luna, si lo tiene. Hay una geometría euclidea ahí bien aplicada, ¿eh? claro, mira, es que Javier, ahí está bien, porque estos tipos de fotografías también, pues lo que decía, que son muy instructivas, muy educativas, porque dan pie a muchas de estas cosas, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Ahí se explica el teorema de Euclides, te lo digo yo ya. Avanzando las proporciones. Esto es una puesta de luna, llena, es un santuario que es la madre de Dios del monte, es aquí en Girona, en Gerona, y aquí estuvo retirado unos meses un famoso poeta que era Jacinto Verdaguer, ¿no? Entonces, justamente desde este pico se puede ver el Canigó. En invierno es el Canigó nevado, que es casi un pico de 3.000 metros, que antiguamente era considerada la montaña más alta del Pirineo. Entonces, una puesta de luna, de hecho, desde otra montaña, también jugando con la relación del primer plano y el fondo, ¿no? Qué bonita. Y hablando del Canigó... Esto es una puesta de lunas, por tanto es una composición de imágenes, pero claro, son fotografías tomadas consecutivamente para ver el movimiento que hacía la Luna y el aspecto que tenía en diferentes posiciones y su puesta de Luna, ¿no? Todos los años hago esta puesta de Luna el mes de diciembre, ¿no? Y este año, que fue en el que se hizo la fotografía, si no recuerdo mal, fue hace 3 años, pues coincidía con el último día del año. No sé si era el 30 o el 31 de diciembre, pues se ponía justo la Luna ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué ese aniversario, el todos los fines de año hacer esta misma foto? Porque desde la posición en que la saco, que es un pueblecito que está cerca, es Yers, el pueblecito que está cerca de Figueras, la luna tiene la luna llena tiene la declinación más alta y se pone lo más al norte posible. Entonces, en esa puesta de luna coincide con el pico del Canigó, como sale ahí en la... Con el pico que se ve ahí en medio, ¿no? La que se ve ahí en medio. Qué bonita. Es muy bonita, sí, señor. Y el que ese colorido es espectacular de la luna. Conjunciones. Esta fue una pod. Esas son las mías, José Luis. Esas son una pod, sí, sí, sí. Esta fue una pod, es mi hija Izar, que en vasco, en euskera, significa estrella también, y es el nombre de una estrella también, ¿no? Entonces, y es una triple conjunción, entonces una triple conjunción, tres estrellas, ¿no? Sí. Bueno, dos planetas que eran Venus. Dos planetas. Y una estrella. Y una estrella, es una estrella brillante. Sigue siendo mi hija aquí en primer plano, y bueno, esta se puede pensar que es la luna. Parece. Pero no es la luna, es Venus. Ah, Venus ha conseguido sacar. Con un teleobjetivo potente. En fase, claro. Y se ve la fase de Venus, ¿no? Claro. Yo aquí, mucha gente dice, oye, la luna, qué bonita. No, no es la luna, es Venus. Es Venus, qué bonita. Qué buena foto. Sí, sí, sí. Bueno, esto es en Gran Canaria, esta superconjunción que hubo entre que era Júpiter y Saturno hace, bueno, en tiempos de pandemia, ¿no? El 2020, si no recuerdo mal, diciembre de 2020. Entonces me fui por ahí también, bueno, por un proyecto también con el astrofísico, el doctor Miquel Serra, que era fotografiar las lluvias de las gemínidas, coincidía un poco esto. Entonces hice esta panorámica desde Gran Canaria, aquí se ve... No me acuerdo ahora cómo se llama este pico de aquí, de la izquierda. ¿Es 360 la...? No, no llega a ser 360, es como un 200 así. Y a la derecha se ve a lo lejos lo que es todo el perfil de la isla de Tenerife con la masa del Teide. Guay. A la derecha se ve, sí. Y las contaminaciones, ¿no? Las contaminaciones que hay por ahí. La contaminación lumínica que hay en Gran Canaria, sí. Bueno, esto es unos días después que fui a la isla de Tenerife. Y se ve ahí el uso zodiacal. La luz zodiacal, sí, señor. El zodiaco, el uso zodiacal justo encima del Teide, con los dos planetas. Y esto es visto con el telescopio, como estaba. Estaban juntitos. Sí. Bueno, aquí las típicas conjunciones de estas que dicen los periodistas que va a pasar que se alinean más planetas de la alineación de planetas. Alineación planetaria. Alineación planetaria. 14 planetas alineados, más que hay 4. Pues vaya alineación. Aquí sí que hay como unos 300 grados, así una realidad. Claro. Nosotros quedamos en que si tenías que mover mucho la cabeza no era alineación. Esa era la clave. Bueno, en cometas, bueno, tengo aquí algunas de cometas, no he incorporado los últimos, pero claro, esta la utilizo para explicar también al público que muchas veces los cometas están en el cielo, pero pasan totalmente desapercibidos. Entonces, aquí, en esta foto, hay un cometa, que es un cometa normalillo, ¿no? Bueno, normalillo tirando brillante, y la gente dice, ¿dónde está el cometa? Porque todo el mundo se espera que cuando se habla de cometas es que la imagen típica con la cola y tal... Pues aquí está el cometa, ¿veis? Esta parte de aquí, esta estrellita verde desenfocada que está cerca del horizonte es el cometa. Claro, pero está en un sitio, una posición que como la vista se te va, tanto a Orión, como a las tres que están ahí seguidas del cinturón y de la espada de Orión, entonces la vista se va a donde hay más chicha, claro. Pero hay decenas de cometas que pasan así, o sea, buscando patrones, claro, lo que ha dicho Liz, que de hecho dimos una charla una vez sobre los patrones. Claro, si tú conoces Orión y parece que la ves, te, te centras ahí a ver si lo ves de verdad o lo que sea. Y esta es la primera pod. ¿Esta fue la, tu primera esta pod? Esta es la primera pod, sí. Qué chulo. ¿De qué año estamos hablando? 97. En el 97 fue tu primera pod. Sí. ¿Y qué cometa? Pues sale, ahí pues el cometa Hale-Bopp. Es el Hale-Bopp. Esto es desde el sur de Navarra. Sale ahí también el, la luz zodiacal y las constelaciones de invierno. Pero has conseguido una foto estupenda a pesar de la contaminación lumínica que parece que hay, ¿no? Bueno, porque que había. La... ahora imagínate. Había. Ahora, ahora ya no la podrán ni hacer. Casi 30 años después, ¿cómo, cómo estará eso? Eso estará, vamos. Habría que hacer la misma foto otra vez, a ver cómo sale. Es verdad, es verdad. Eso es un cometa. Ahora, si no recuerdo, era el Ison, el Ison. Sí, es un cometa que además, tuvo la ocasión de estar en el observatorio del Teide. Es un cometa que se desintegró porque se acercó mucho al Sol, entonces no sobrevivió a su paso al perihelio. Y esta es una de las últimas fotos, por no decir la última, que se hizo desde la Tierra. Luego ya eran telescopios solares y telescopios espaciales los que pudieron fotografiarlo. A ver, sigo. Bueno, son todas espectaculares. El cometa de la pandemia, el famoso cometa, el Neowise. El Neowise. Claro, fijaros, aquí la, la gente parece que lo está viendo, pero es que realmente aquí hay una cosa que también llama muchísimo la atención, porque yo he estado trabajando como guía de auroras también para varias agencias de viajes en países nórdicos y claro, cuando dices esto es una aurora y esto es la fotografía, pues se llevan una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Aquí la gente prácticamente no veía el cometa en el cielo. O sea, no lo veía. O sea, lo que veía era como una manchita difusa y claro, la fotografía tiene esta capacidad de integrar la luz, de sumar luz y luego sale lo que sale. Es una imagen totalmente... No se veía, no se veía ahí, digamos, porque si meta sí se llegó a ver más o menos bien, ¿no? Ver, bueno, pudo... Sí, sí, se veía muy bien. Es una sí funda... Se veía, pero es, esa cola desde luego no. Esa cola no, no, no, no. Por supuesto, la cola azul, la cola iónica era totalmente invisible, eso solamente era fotográfico. Sí se veía la de polvo, pero solamente la parte más brillante, la más cercana a la cabeza. A ver. Vale, el mismo cometa, esta es una foto muy elaborada, lo tengo que decir, porque es una composición, de hecho tuve que pedir permiso aquí al ayuntamiento para que apagaran las luces públicas. Todo el alumbrado que hay es el alumbrado, bueno, de los coches, de la gente que pasaba por ahí, el alumbrado de ya privado, de las casas, y es una panorámica de tres hileras y en HDR, o sea que están hecho cada, digamos, cada cuadro es una secuencia de fotografías de más o menos exposición para sacar detalle tanto en las zonas de luces, de altas luces, como en las zonas de sombra. Madre mía, y fuiste y le dijiste, ¿me apaga usted las luces un ratito? Y te dijo, sí. No, no, se lo dije. Se no lo fue dije, tan fácil, ¿verdad? La alcaldesa, es una mujer, me dice, sí, sí, no hay ningún problema y tal, pero luego nos tienes, esa fotografía no las tienes que dejar y tal, sí, ya os la dejaré y tal. Y luego se olvidaron encender las luces. Entonces pasaron dos días y la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Pasa hoy un problema y tal? Porque no, no hay luces. Y dijeron, ay, es que se nos ha olvidado encender las luces. Aprovechaste para ver algo, ¿no? Qué suerte. Un sueño vivido. Sí, sí. Pero por mí que continúen, ¿eh? A ver si se olvidan para siempre, ¿no? A ver si se olvidan para siempre. Sí, sí. El año que viene, bueno, voy al Ayuntamiento de Cádiz mismo, en Navidad, a ver si la pagan, que se les olvida. Una maravilla. Y ya un objetivo que tengo muy bueno, un 85, 1.4, que es una auténtica maravilla para fotografiar estos objetos. Bueno, es maravilloso. Podemos ver además la, el detalle de la cola de polvo. Todo es... estas bandas se llaman bandas sincrónicas, que es debido pues a polarizaciones. ¿Haces Juan Carlos, fotografía también científica o colaboras con la ciencia gracias a la fotografía o no? ¿O solo son fotografías? De momento sí, he hecho alguna cosa y tal, pero vamos, pero a mí si es lo que me pidan, yo colaboro, ¿eh? Porque me gusta mucho la ciencia también. Claro que sí, joder. Un lujo contar contigo. Bueno, esto es otras cosas, otros cielos. Estoy hablando de Canarias. Bueno, esta es la primera Cruz del Sur, ¿eh? que se hizo al completo en Canarias en el año 2011. El problema es esta estrellita de abajo, la estrella alfa, la más brillante. Ya veis que ahí se asoma un poquito solamente. Es que esta estrella teóricamente queda siempre permanentemente bajo el horizonte. Y gracias a dos factores, que es la refracción y la altura, porque como estamos en un planeta esférico, una bola, no estamos en la Tierra plana, pues podemos profundizar en el horizonte, ¿no? En la Tierra plana no habría este problema. Entonces, fue lo curioso, y aquí se ve también lo que decía antes Javier, algo de física atmosférica, es que esta estrella tiene, que es la alfa, tiene un espectro que es de tipo A, o sea que es totalmente azul, y aquí se ve rojiza. Entonces hay una absorción en las longitudes de onda largas, y perdón, cortas, y deja pasar entonces la radiación más larga y pues la no rojiza, ¿no? Uh-huh. En realidad es una estrella al atardecer, ¿no? Sí, sí, sí, es un efecto de una puesta de estrella. Bueno, menos mal que mira, aquí sí que se nota. Que has pintado un poco la cruz, porque del hemisferio sur estamos pez total, vamos. Reconocer la cruz de No, ahora veréis. Porque, fijaros, desde Canarias, claro, desde el Parque Nacional del Teide está a 2.400 metros de altura, con lo cual, claro, tienes un horizonte libre, estás profundizando. También en el horizonte pude fotografiar aquí la nebulosa de Tacarinae. Estaba a un grado escaso del horizonte. Eso es el sur, la playa de los cristianos de Tenerife. Madre mía. Y esto es el observatorio del Roque de los Muchachos, donde podemos ver aquí pues la Vía Láctea de invierno, que parece la de verano, pero vamos, en ese cielo que es maravilloso, se ve como si fuera la Vía Láctea de verano por la intensidad. Luego que cruza en una diagonal la luz zodiacal, todo el puente de luz zodiacal, y al otro extremo hay una concentración que es el Gegenschein. No sé si habéis oído hablar del Gegenschein. Es una palabra alemana que significa brillo, antibrillo. Y es un efecto de perspectiva de este polvo, que es, pues, esto es polvo que refleja luz del sol. El efecto de perspectiva es que cuando miras a la zona antisolar, porque esto está a 180 grados de la posición del sol, tiene como un punto de concentración por efecto de perspectiva. Además, se puede ver en el horizonte el noreste, se puede ver pues estas bandas rojizas que es Air Glow también. Parece ser que el Air Glow, y eso, bueno, ahora están haciendo estudios también con fotómetros, y eso lo sabe muy bien, también lo conoce el tema Javier, que puede estar relacionado con el cambio climático, ¿no? La aparición de Air Glow. Sí, efectivamente. Un día hablaremos de eso porque estoy preparando por ahí unas cositas sobre ese tema. Y efectivamente parece que ya hay una conexión directa. Pero bueno, esto es otro tema. Ya hablaremos un día. Aquí tenemos en la misma sesión la cúpula del telescopio más grande del mundo, la LATECAN, y la Vía Láctea de invierno. Bueno, hay un poco distorsionada porque es un objetivo ojo de pez. A la derecha, constelación de Orión. Y ahí la concentración del Gegenschein sobre la estrella Regulo, de la constelación del León, y las bandas de Air Glow rojo. Esta fotografía es una colaboración entre Peter Oralek, que es un físico y astrofotógrafo checo, y yo, un servidor, y estaba allí en el observatorio del Teide, y entonces se puso en contacto conmigo y dijo: Juan Carlos, es que llevo años planeando un tipo de fotografía, me explicó el proyecto y tal. Y bueno, pues entonces él había completado la parte del sur, que este es el Observatorio de la Silla en Chile, y yo completé la parte del norte desde el Roque de los Muchachos, donde se ve todo el cielo completo con los dos círculos, el de la Vía Láctea y todo el círculo completo del círculo zodiacal. Entonces esta fotografía fue a POT. Esta fotografía la usamos mucho, Juan Carlos. Cuando empezamos a hablar, la tenemos en las primeras charlas de contaminación lumínica. Vale. Porque es buenísima para introducir el tema. A mí me sigue pareciendo espectacular. Desde luego que lo es. Es magnífica, vamos. Estamos viendo la Vía Láctea darle la vuelta al mundo. Bueno, es un trabajo colaborativo. Quiero decir que esto se tiene, claro, son desde, no, desde el norte y desde el sur, ¿eh? No, Carlos, yo me quedo nada más que con la mitad, no se puede hacer, ¿eh? Yo me quedo nada más que con la mitad, si hace falta, Juan Carlos. ¿Cuál ha sido, Juan Carlos, para ti el mejor cielo que has encontrado para hacer fotografía, astrofotografía? Bueno, a mí La Palma, la verdad es que yo me quedaría entre La Palma y Namibia. Vale. Y Namibia es espectacular. O sea, La Palma en el hemisferio norte, Namibia en el hemisferio sur. ¿No? Sí. Yo también estoy de acuerdo, ya desde el punto de vista como astrónomo, creo que La Palma tiene los mejores cielos, incluso diría que mejor que los de la silla, ¿eh? Sí, seguro. Hay que ir, vamos a programar un viaje. Bueno, eso es el observatorio del Teide. Viajes, ¿no, Juan Carlos? Que a la silla no sale un pelín. Observatorio del Teide y Dios mío, el cielo es verde. Pues una especie de tormenta de airglow verde inundando todo el cielo. Estas son cosas que, bueno, algo que también te das cuenta que nuestro ojo no está adaptado a las condiciones nocturnas, somos animales de día y solamente lo capta la cámara. Por eso las cámaras digitales, bueno, pues han supuesto una revolución, porque hace años esto no se podía conseguir, ¿no? Claro. También esta fotografía es como una especie de contrapartida óptica a un estudio que están haciendo con fotómetros, porque resulta que estas bandas de airglow se iban moviendo. Bueno, fijaros que aquí hay tres luces celestes, cuatro diría yo. Bueno, una es la Vía Láctea a la derecha, otra es el huso zodiacal, el airglow en estas bandas que se iban moviendo, venían hacia la posición en la que yo estaba, y luego está la contaminación lumínica. Bien, ¿no? Y aquí está la conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno. Entonces os decía que había una serie de fotómetros que estaban midiendo también la intensidad y también el tiempo, y que coincidían perfectamente con lo que yo estaba captando con la cámara. Parece un costillar, ¿eh? Esas bandas ahí. Es increíble, ¿no? Yo digo, qué mala suerte que tuviste. Y aquí están los fotómetros que se estaban calibrando desde el proyecto. Claro, eso es al fondo. Nuestro está laboratorio, laboratorio. La residencia. Sí. Y el cielo, pues otra vez lleno de airglow, ¿no? Verde en este caso. Bueno, vamos a otro sitio, en este caso el Ecuador, otro viaje. Esta es una de las fotografías que yo tenía mucha ilusión de hacer, que es un Star Trail desde el Ecuador. Jolín, qué maravilla. Entonces, en el mundo creo que hay muy pocos, ¿eh? Creo que hay tres o cuatro hechos. Primero porque tienes que ir al Ecuador, evidentemente. Claro. Luego necesitas un cielo despejado, necesitas dos cámaras, necesitas el tiempo para hacerlo, el lugar, la tranquilidad, todo, ¿no? Entonces, esto fue con motivo de un eclipse que fuimos a ver, y la noche del eclipse, entonces estamos en una acampada, en un sitio, pues una planicie bastante amplia, pues me separa el campamento, ya se ven ahí las luces, y llevé las dos cámaras y dejé haciendo fotografías. Pero aquí hay una anécdota por el medio, que es que yo estaba separado más o menos como un campo de fútbol profesional, así, ¿no? Ciento y pico metros, y de repente oigo como que se acerca un grupo, digo, hoy pues vendrán a visitarme, vendrán a decirme algo y tal. Oía como unas voces, pero no identificaba lo que me estaban diciendo. Y luego pasaron de largo y se alejaron. Y dijo, bueno, pues nada. Y al día siguiente pregunté, a ver, pues, ¿quién? ¿Os habéis acercado? ¿No habéis encontrado? Y yo, no, nadie. Y entonces el guía me dice, es que Juan Carlos, anoche ha habido un grupo de hienas que han pasado cerca del campamento. Que lo que tú has oído como personas eran hienas. No voy a entender mucha hambre. No. Menos mal que estaban ya cenadas. Claro, porque esto es como dice la canción, ¿no? Porque esto es África, ¿no? Que te puede pasar. Claro. Puede pasar esas cosas. Por eso, cuando yo vuelvo a Europa, en un país como estos, ya no tengo miedo a nada, ni ruido, ni nada. Ahí te vieron demasiado vivo, ¿no? Un jabalí, un conejo. Las maravillosas de todas partes del mundo. Pero también eres un cazador de eclipses. También, vamos. Todo eso. Claro, paso rápidamente esto, que es este proyecto que no se lo aconsejo a nadie que se embarque en proyectos locos como este. Ha quedado muy bien y Javier lo sabe también, porque un poco refilón lo vivió, es la panorámica de la Vía Láctea más grande que se ha hecho con medios convencionales. Costó 2 años hacerlo, fue un proyecto que se tuvo que presentar, se tuvo que financiar, se tuvo que instrumentalizar todo y se tuvo que ejecutar, claro, en unos plazos determinados, y consistía en fotografiar la Vía Láctea. Y aquí, eso es el resultado final, en baja resolución. El original mide más de 200.000 píxeles de lado a lado. ¡Jolín! Entonces, lo que un póster, resolución fotográfica, Juan Carlos, mediría unos 20 metros. Yo ya comenté un día también este proyecto y ya no me va a dar tiempo, ¿vale? Porque ya acaba el programa en un rato, pero no pasa nada. La ventana al cosmos que yo traía hoy era hablar de esto para poner fotografías tuyas. De ese proyecto, que es fotografías impresionantes. Bueno, pues lo dejaremos para otro día. Así lo tenemos dos veces, Juan Carlos. Así lo traemos dos veces a Juan Carlos, claro, sí, señor. Bueno, simplemente para que os deis cuenta del detalle, aquí hay 8.000 fotografías. Imaginaros un rompecabezas de 8.000 piezas. 8.000 fotografías. 8.000. Ampliamos esto y ampliamos ahí. Sí. Y pues es esto. Espectacular, la ampliación, claro. Sí. Marichu, apunta, Marichu. Sí, para dentro de unos días la vamos a hacer. La próxima, cuando se despeje esto un poquito. Apunta. Yo con las taras dentro, Sí, al principio. Pero, Juan Carlos, sí. Una pregunta. Eso se podría sacar en paneles, ¿no? De 20 metros el total para exponerlo en un pueblo, por ejemplo. Esto, esto está en el observatorio, en el Planetario de Madrid, lo tiene este proyecto. ¿Vale? Sí, bueno, lo quería tener en Grazalema. No, pero bueno, que ellos lo tienen. Puedes ir, si vas a Madrid y lo visitas, vas a ver cómo lo puedes tener, porque ellos lo han montado muy bien. Sí, vale, estuvimos allí hace el año pasado viéndolo precisamente. Sería una idea, porque estamos ahora mismo en la planificación del festival, pero bueno, ya hablaremos, a ver si hay manera. Muy bien. Pues nada, vamos más al sur. Vamos a Namibia, que a mí es un país que me encanta, pues y yo también... es un país que invito a visitar. Si alguna vez tenéis ocasión, no lo perdáis. Un país que es tranquilo, que es seguro. Bueno, teniendo en cuenta que eso es África, ¿eh? O sea, que no es como salir aquí, voy al campo a hacer fotos. O sea, no podéis hacer cosas ahí porque os podéis encontrar cualquier cosa. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues es una maravilla. Bueno, esto es desde un campamento. Fijaros, claro, el centro galáctica, constelación de Sagitario, está en el cénit. Además, coincide que la época seca son los meses de agosto, de julio a agosto para nosotros. O sea, coincide con el verano de aquí. El invierno austral, que es la época seca y es la época más estable y con mejor tiempo. Esta es una panorámica, yo le llamo el beso galáctico a esta, ¿no? Porque son dos rocas, es el centro de la, más o menos del país, en otro campamento, que parece que están dando un beso. Y aquí, bueno, es que esta imagen también no es muy realista, quiero decir que el paisaje realmente estaba oscuro, pero oscuro que no se veía absolutamente nada, negro, ¿no? Entonces yo estaba con la cámara tan tranquilo y de repente noto, tengo la sensación de que hay una presencia, que hay alguien a mi lado. Me giro, me doy un susto y veo una sombra, una persona a mi lado. Y le pregunto que quién era él, que estaba haciendo eso. Y en un inglés fatal me dice, no, es que soy una persona que vive aquí en una aldea y he visto una luz y he venido a acercarme a ver qué pasaba. Y digo, joder, pues un poco más y me mata del susto. Aquí. Estaba solo. Claro, o sea, el campamento en el que yo estaba como a medio kilómetro, unos 500, 600 metros. Tú imagínate, estás en medio de la sabana africana y de repente notas a alguien al lado. Entonces, claro, de noche, cuando no había absolutamente nada. Entonces, es para asustar al más valiente, ¿no? Hombre, para que te pisara un elefante o te llegara allí un león. Claro, claro, pero claro, lo inquietante era eso, que yo notaba como una presencia, como algo más útil. Un elefante anotas bum, bum, bum, algo así, ¿no? Vale, fijaros, esta también fue a POT, es puesta de Vía Láctea, ¿no? Es un campamento. Este campamento, además, nos dijeron, mira, en este campamento, si queréis ir al lavabo, que estaba como a unos 100 metros, tenéis que ir de dos en dos, como mínimo. Digo, ¿dos en dos? ¿Pero por qué? ¿Es que es algún chiste o esto? No. Dice, porque los depredadores si ven una persona, suelen ver algunos depredadores importantes, son bastante miopes, ¿no? Entonces, si ven una persona, ven a alguien de su tamaño, dicen, con este puedo. Pero si ven dos o más personas y van juntas, ven como un animal grande y dicen, uff, esto ya va a ser complicado. Entonces ya se lo piensan mucho más. Y era, esta era la razón, ¿no? Estos viajes los organizas. Eso era un poco inquietante ir al lavabo. ¿Estos viajes los organizas tú con alguien o los organizas tú solo? O porque bueno, un sitio, sí, he ido con agencias, he ido también en viajes con Celios, he ido con otro viaje que, bueno, un proyecto que todavía sigue activo, que es un viaje educativo con estudiantes, que es Ruta a las Estrellas, he ido de diferentes maneras. Sí, con Javier, ¿no? Lo que nos ha contado a veces Javier. Javier, sí, sí, sí. Fijaros, otra de las cosas más buscadas cuando vas al hemisferio sur es ver las nubes de Magallanes. Bueno, hombre, son las nuestras, esas son las nuestras. Y la nube grande, esto es con un teleobjetivo de 300, simplemente una monturita, una Star Adventurer, sencillita, una cámara modificada, eso sí, es una Sony A7S, que es una maravilla de cámara, con un objetivo profesional, un Nikkor adaptado, un 300-28. Apunta, que tú tienes la cámara ya. Todo. Pues se pueden hacer estas cosas. Y claro, otro elemento importante es el cielo, ¿no? Sin un cielo así no se pueden conseguir estos resultados, ¿no? Fijaros, esta también con el mismo material, sencillísimo, transportar, la monturita, la Star Adventurer, el 300-28, la camarita y la zona de Antares, que estaba en el cénit. Claro, por eso se consigue este detalle. Un detalle impresionante, la verdad es que... Claro, es el como Omega Centauri. En este caso le puse, no es un telescopio, ¿eh? Es el teleobjetivo de 300 con un duplicado de focal, un 600 milímetros. Con un 600 eres capaz de sacar este pedazo Es enorme. Es una pasada este cúmulo, sí, sí. Con prismáticos ya se ve perfectamente las estrellas individuales. Sí. Pues vamos a otro sitio que también es el sur. Bueno, eso es con motivo de un eclipse que fuimos a ver el observatorio de Cerro Tololo. Entonces, por la noche nos dejaron un tiempo aquí para hacer algunas fotografías antes de que empezaran los telescopios a funcionar. Esto ya es bajando del barrio en el Valle del Elqui, una panorámica de todo el cielo. Y la nube de Magallanes, este caso, que está con estos colores que es del Air Glow, ¿no? Air Glow rojo por abajo y Air Glow verde por encima. Capturando paisaje. Sí. Y fenómenos especiales, fijaros. Este es un tránsito de Mercurio, el último, del año 2019, que me fui a Marrakech con mi hijo. Y ahí ya se puso el sol y ahí paró la cosa, ¿no? Pero tuve como unas 5 horas de tránsito. Muy bien. Y esto de otros viajes, mira, aquí es. A ver, no es ciencia, pero sí tiene relación con la ciencia y sí es educación, ¿no? Porque es otro tránsito de Mercurio, en este caso, un equipo que estuvo en Tenerife y otro que nos fuimos a Islandia. Y es para ver el efecto de paralaje. Este saltito que da es esta proyección sobre el disco solar, este ángulo, que se proyecta al estar en diferentes latitudes. Se proyecta un pequeño ángulo. Y con esto, conociendo la distancia entre los dos puntos geográficos, midiendo el ángulo, se puede hallar la distancia en los planetas, ¿no? Es lo que se hacía en estos viajes famosos en los siglos XVIII, XIX. Ya seguramente que ya conoceréis la historia del astrónomo francés, este, Le Gentil, que se fue para hacer un tránsito de Venus y que luego... Cuando volvió le habían dado por muerto, su mujer se había casado con otro, se habían repartido todas sus pertenencias, bueno, algo así. Bueno. Pues mira, voy a ir un poco más rapidito. Esto es otro viaje, en este caso con un proyecto que era retransmisiones también y que tenía que ver también con una red de telescopios robóticos. Esto está sacado desde Australia, el último tránsito, el año 2012, de Venus. Y aquí está sacado, me parece que recordar que a intervalos de 15 minutos. Uh-huh. Ya sabéis que los tránsitos de Venus o se ven una vez en la vida porque van parejas separados por 8 años y luego hay que esperar más de 120 años. El próximo ya será en pleno siglo XXII, o sea que el que no haya visto un tránsito de Venus ya creo que no lo va a volver a ver. Y en este mismo tránsito, un equipo fue a... Entre ellos estaba Ángel Gómez, ¿no? El director de la revista Astronomía. Se fueron al norte de Noruega, a Tromsø. Hicieron fotografías, pero yo hice toda la composición de todas las fotos que sacaron. Al mismo tiempo que se producía el tránsito, el sol de medianoche sobre Tromsø, ¿no? Que además es un sitio precioso y un sitio espectacular para ver auroras boreales. No lo hemos comentado, pero eres colaborador también de la revista Astronomía, ¿no? Y sí. Tiene... sí, sí, efectivamente. Hablando de tránsitos, bueno, vamos con los paisajes desde lugares también que son patrimonios de la humanidad, parques naturales. Esto es el Valle del Jerte en Extremadura. También la floración con luz de luna llena. Luna llena también, estrella sobre el Teide Nevado. Un viaje para ver un eclipse a China, a las montañas de Guangjing. Pero bueno, la de Pascua, son la Vía Láctea, ¿no? Sobre... la Vía Láctea sobre los Moais de la playa de Anaquena. Isla de Pascua. A ver, que astronomía también son unos viajes preciosos y ahí pues he tenido la ocasión de compartir también vivencias, conocimientos con uno de los mejores especialistas, que es el doctor... Joder, ahora me sale el nombre. En el Machu Picchu. Aquí además está, el doctor... Ayúdame. ¿Cómo se llama? Es investigador del IAC. Yo ahora mismo tampoco caigo. Javier. ¿Sabes quién digo? ¿Está Javier ahí? Sí, está, pero no... ¿Tiene el micrófono, Javier? Sí, es que ahora no me sale el nombre, ahora te digo quién es. Vale, sí, es que me he quedado yo también así, vamos, sí. Se me ha bloqueado. Sí, hombre, conocido. Además, es que ha fundado la primera cátedra de arqueoastronomía de España. ¿Sí? Y ahí era un viaje que hicimos para documentar pues las alineaciones de estos templos egipcios. Y era, este hombre es capaz de leer jeroglífico directamente. Y ahí De corrido, sí. Como si fuera un libro abierto, ahí lo estaba. Qué maravilla, qué maravilla. Lo que ponía en la pared, increíble. ¿El monte puede ser? No, ahora te digo no. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pues entonces, estuve comiendo con él hace 5 días. Ya, y esto era para... Bueno, antes esto era un templo, eran unas estatuas gigantes, son los gigantes de Nemón, y justo el sol de... Belmonte. Pues salía justo por el medio, o sea, que estaban encarados a la salida del sol más al sur del año, ¿no? Porque a partir de ahí todo era, pues, como tener más horas de luz y revivir un poco, ¿no? Entonces tenían mucho significado para ellos. Y esto me parece que es un timelapse de la salida por el templo de Luxor, del sol, también del solsticio de invierno, uh-huh. del hemisferio norte de invierno. Javos, la de Perú tuve la suerte yo de compartirla con Belmonte y con Juan Carlos. Fijaros, impresionante, ¿eh? Impresionante. ¡Qué barbaridad! Estamos viendo un vídeo de cómo el sol... ¡Qué chulada! ...va pasando. Fijaros que además este templo, Karnak, que estamos hablando en la zona de Luxor y tal, pues en el año 2027, el 2 de agosto, habrá un eclipse total de sol de máxima duración. El mismo que pasa por aquí por Cádiz. Habrá más de 6 minutos de totalidad en este templo. Imaginaros. El mismo que pasa por aquí. Sí. Que vamos a tener la suerte de ver aquí. Máximo de duración es allí, sí, es verdad. Lo comentamos el otro día con David Galadí. Efectivamente. Sí, yo he escrito una guía sobre los eclipses que vamos a intentar publicarla. De hecho, ahora ya estamos viendo cómo publicarlo, sobre cómo observarlos, cómo fotografiarlos, un poco todo, cómo aprovechar, ¿no? Nos viene genial. Esta maravilla que por una vez no vamos a hacer viajes de miles de kilómetros, ¿no? Vale. Lluvias de estrellas, bueno. Claro, esto es una curiosidad también. Y era que yo había leído en una guía que las Perseidas era la típica lluvia del hemisferio norte, que por lo tanto desde el hemisferio sur no se podían fotografiar. Entonces, me coincidió un máximo de Perseidas cuando yo estaba en el sur de Namibia con un grupo de turistas, ¿no? También estuve ahí con un Pues qué suerte, ves más que nosotros todos los años. Y claro, y es verdad que la radiante, porque fijaos, la radiante está casi justo a la altura del pico de la montaña, ¿no? Pero claro, es que eran rasantes, o sea, lo impresionante era que los trazos eran de decenas de grados, o sea, eran como aviones en vuelo rasante que venían por encima de tu cabeza, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Esto es en Gran Canaria, es la lluvia para mí la más bonita de todas, la más intensa, que son las gemínidas de hacia el 13-14 de diciembre de cada año. También en Gran Canaria, desde Gran Canaria. También aquí para visualizar la radiante que está aquí sobre la estrella Castor de los gemelos. Y aquí hay recogidas pues más de 100. En esta imagen solamente. Bueno, para los que nos escuchan y no nos ven, tendrán que ver evidentemente ya en YouTube. Sí, es recomendable totalmente que lo vean. Porque esto hay que verlo. Aparte, Juan Carlos, ya estamos terminando. Sí. Deberíamos de dar tu página web o una página web en donde podamos seguirte y verte también, ¿no? Aparte de Instagram y tal, que están en redes sociales, como Juan Carlos Casado, ¿no? Bueno, no sé si hay más de Carlos. Yo cuando lo busqué me saliste tú el primero, pero seguro que hay a lo mejor otro. Pues bueno, los trabajos que voy haciendo, coloraciones, viajes, eso se va registrando en una especie de álbum digital que se guarda en Flickr. Entonces, si en Flickr o buscáis Flickr, Starry Earth, o sea, en inglés S-T-A-R-R-Y, como estrellado, y Hearth, tierra, E-A-R-T-H, os saldrá pues la página donde hay actualmente creo que hay pues, cerca de 2.000 imágenes que están ordenadas pues temáticamente pues por viajes, por tipos de objetos y por fenómenos. Muy bien. Y aparte una página web, ¿no? También. Bueno, yo ahora no tengo página web, tenía una página web, pero realmente donde concentro todas estas imágenes que voy poniendo. O bien Tierras y Estrellas, aunque no sea tuya, Barra Casado. Tierras y Estrellas redirecciona a. Y redirecciona. Si ponéis tierrasyestrellas.com, seguramente os saltará y os llevará al álbum o los álbumes de Flickr de Starry Earth. Vale. Genial. Bueno, pues maravilla. Encantado y tendremos que seguir llamándote para que nos siga enseñando las fotos nuevas o las que nos hemos quedado en la sartén. Y la verdad es que es fantástico. Con mucho gusto. Si hay alguna pregunta más, que Marichu estaba ahí. Espera un momentito, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Marichu? Antes de que no. Juan Carlos, ¿ya tienes el sitio escogido para el eclipse del 2026? ¿Dónde? Eso va a ser, Juan Carlos, eso es sorpresa. Eso no lo puedo decir. Es sorpresa. Nada. Yo bueno, te paro fuera de micrófono no lo puedes decir. Solamente os voy a decir una cosa. Ese día no se os ocurra moveros. Nada. Ya. Tenéis que estar ya en el sitio desde el día antes. Claro, por lo menos un día. Una semana antes. Por si acaso, que es nuestro primer eclipse. Muy bien. Bueno. Pues maravillosas fotos, maravillosa tu vida y maravilloso pues tu trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos a Heike por lo menos que nos cuente lo suyo. Primero darle las gracias a Juan Carlos y que te esperamos en cualquier otro programa. Gracias a Javier también porque ha sido el contacto que nos lo ha traído. Y tenemos que dar una noticia que Heike, los micrófonos son tuyos para que nos cuentes lo que está pasando y la noticia importante, aunque la semana que viene vas a estar aquí, podrás ampliarla. Ya no sirve. Pero bueno. Lo resumo cortito, ¿vale? Que eso es un tema que es de vital importancia para la contaminación lumínica, ¿vale? Pero de vital importancia. Pero la ventana para poner alegaciones se cierra este viernes. Se trata del anteproyecto de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía y, como sabéis, Andalucía es líder y tiene aún un enorme potencial para el sector turístico, ¿no? El turismo sigue siendo una de las principales fuentes de desarrollo económico y social de España y Andalucía, y para eso es fundamental contar con una ley, ¿Vale? Esta ley ahora mismo se está cambiando, ya tenemos una ley, pero se está cambiando, se está ampliando y eso está puesto a opinión pública y se cierra la ventana para poner las alegaciones este viernes. Añadir que en Andalucía, como en otras partes, el astroturismo se está consolidando como un modelo de turismo sostenible. Ya que estamos viendo en Granada o en Jaén, sobre todo, que acaban de estrenar el corredor astronómico con 3 reservas Starlight, Sierra Sur de Jaén, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, apostando fuerte en este sector de turismo de naturaleza y científico, que es un turismo bastante sostenible, ¿vale? Y entonces también sabemos, porque Gemma Ramírez de la UCA de Cádiz nos lo ha enseñado también, que el turismo precisamente es... Bueno, no me gusta decirlo, pero un gran pecador en el tema de la contaminación lumínica, ¿vale? Que por lo cual es de vital importancia que esta palabra de la contaminación lumínica tenga entrada en esta ley, ¿vale? Ahora mismo no se contempla. El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación hace poco y el objetivo es la ordenación, planificación y la promoción del turismo sostenible en el marco del principio de sostenibilidad ambiental, económica y social. Dado que el anteproyecto de la ley ya contempla aspectos fundamentales como la eficacia, la eficiencia energética, la protección de la biodiversidad y la movilidad sostenible, resulta completamente incoherente no incluir de manera explícita la reducción de la contaminación lumínica dentro de las estrategias de la sostenibilidad turística. Y yo propongo que se incorpore un apartado específico en el artículo número 8, estableciendo directrices para una iluminación turística responsable que minimice la contaminación lumínica y que contribuya a la conservación de los ecosistemas nocturnos y a la mejora del bienestar de los ciudadanos y visitantes, ¿vale? Porque nos afecta a todos. Y la importancia de por qué tenemos que tomar cartas en el asunto, pues, como he dicho al principio, Andalucía es un pilar fundamental en el éxito de esta industria en España, ¿no? Del turismo. Y está liderando la puesta en marcha de un nuevo modelo turístico que se basa en la sostenibilidad, tanto económica como también medioambiental y social. Y que por lo cual, pues tenemos que, todas las asociaciones, tenemos que poner antes, o el viernes, como muy tarde, tenemos que poner las alegaciones y ponerlo, que por favor, que tiene que entrar, al menos la palabra, como lo hemos conseguido también en Bruselas, que a duras penas entró el tema. Muy bien, pues muchas gracias, Heike, y que todo el mundo. Gracias. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.